Estás en un bareto privando con colegas, te tomas unas cañas, te ríes un montón. De repente uno se pasa y te cabreas, y en vez de su mierda le dices maricón. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser un machista. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser un sexista. Estás en una fiesta, abrazado a tu novia y ves a dos tíos que se comen a besos. Te ríes y murmuras, me montas una bronca. Sé que te ríes, idiota, que es lo que te da miedo. Ya te vale, ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser tan machista. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser tan sexista. Ama como quieras, tú miedo su fuerza. Somos gays y lesbianas porque nos da la gana. Derecho al propio cuerpo, libertad sexual. Derecho al propio cuerpo, libertad sexual. Los dejos, pero ella no se entera. Luego la ves con otra, se besan y se abren como un macho humillado y dices que tortillera. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser tan machista. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser tan sexista. A casa de un colega te quedas a sobar. Hay que compartir cama y sientes un vacío porque deseas tocarle y te cortas cantidad. Así te han educado, así te han oprimido. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser un machista. Ya te vale, ya te vale, ya te vale. Y este no es sexista. Ama como quieras, unido su fuerza. Somos gays y lesbianas porque no da la gana. Derecho a propio cuerpo, libertad sexual. Derecho a propio cuerpo, libertad sexual. Buenas, estás en Tu Furia. Si estás sintonizando Radio Malva en el 104.9. Nos estás escuchando hoy, domingo 16 de septiembre. Normalmente el programa lo hacemos los lunes, pero hoy no ha podido ser así, porque mañana lunes 17 de septiembre hay una actividad estupenda en Lorta, que si estás escuchando el programa hoy o en la reposición de mañana lunes a las 4 de la tarde, os combinamos a acudir a la Cafeta Concert Taller No Odies el Dilluns, Odies el Capitalismo, con algunos grupazos que vienen a tocar mañana a las 5. También puedes escucharnos en reposición los viernes de 2 a 3 de la mañana o en podcast o en radiomalva.org. En podcast es en iVoox, Tofuria. La voz que escuchas es la de Piro, ya que hoy, una vez más, todavía no estamos haciendo un programa las tres tofurianas, sino que ahora estoy yo solamente porque la Jordi está por ahí de picos pardos y la Madi todavía no ha vuelto. Así que, pues una vez más, como el programa anterior, va a ser solamente de entrevistas. Entrevistas en este caso que son un poco más cercanas que el programa anterior, que tenían 3 meses o por ahí de antigüedad. En esta ocasión son de este último fin de semana que he tenido el placer de acudir al quinto encuentro marica que ha tenido lugar en la comarca del Maresme, en Cataluña. Y bueno, ha habido actividades muy guapas, talleres pues de twerk, de clown, de teatro para las maricas, sobre monogamia, sobre sexualidades trans, ha habido muchísimas que no me sobre agresiones entre maricas, sobre raza, blanquitud y cosmovisión, sobre Sibari, bueno, ha habido de todo, muchísimas actividades, desgraciadamente se han caído porque no pudieron acudir finalmente sus realizadoras, pero el encuentro estuvo muy guapo. y de haber acudido al encuentro he rescatado 3 entrevistas, bueno, 4, pero una es demasiado larga como para ponerla en este programa. Es la entrevista que le hice a Eric, que estuvo hace 15 años, más o menos, en la Asamblea Stonewall de Barcelona. Dura casi una hora, así que tendrá un programa propio en los próximos programas de Tu Furia. En esta ocasión he traído las entrevistas que les hice a Ariel, que dio el taller de sexualidades trans, que estuvo súper guapo. A Libros de Contramando, que es una distri que se ha creado recientemente entre Madrid y el pueblo ocupado de Fraguas, que nos contará un poco el caso de Fraguas, la persona entrevistada, y el colectivo de Bilbao, Intifada Marica. Así que en este orden van a ser puestas las entrevistas con las canciones que posteriores de Project Pentagram Medallion, que fue lo que utilizó Ariel para hacer su estupendo taller. Tirso de Inugami, que habla sobre la magnífica plaza de Tirso de Molina y todo el contenido que aún todavía puedes encontrar allí, y Homofobia de Homo Militia, esta banda de punk duro, medio crusty de Polonia de los años 90, compuesta por personas disidentes sexuales. Así que dicho esta presentación, pues os dejo con las entrevistas y disfrutadlas. Bueno, seguimos en el Encuentro Marica de Cataluña, en Santa Susana, en La Candela, y tengo delante de mí a Ariel, que acaba de dar el taller tremendo de sexualidades trans. Muy buenas, Ariel. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, bien, gracias por preguntar. ha estado muy guapo, pero él nos contará mejor. Al respecto, ¿cómo surge la idea de este taller? Participas, ¿no?, también con la Peña Marica de aquí de Cataluña, así que pues, tienes cierto vínculo también con el encuentro, así que, pues, bueno, ¿cómo surge esta idea? Bueno, soy un chico trans no binario, estoy en hormonación hace un año y unos meses, y cuando empecé la hormonación sí que cambió mi forma de percibir la sexualidad, porque antes de empezar a hacer alquimia con mi cuerpo, era una chica cis, bisexual y tal, y como que podía estar con cualquier persona. O sea, tenía esa capacidad y esa seguridad de poder enfrentar la sexualidad desde ahí. Y cuando empecé a transitar y a relacionarme más en el mundo marica, por un lado, sentí mucha comodidad de poder estar desnudo al frente de las maricas y sentirme uno más, pero por otro lado también, en cuanto sentía deseos sexuales, veía o sentía el rechazo de parte de la gente. Entonces, en el encuentro de ese estado, sí que sentí ese tipo de rechazos y tal, y a través de esa frustración que sentí, se me ocurrió hacer esta charla, que viene de una amiga que perdón, que ha hecho esta charla en un encuentro en Iruña, y bueno, me comparte su PDF y tal, entonces como que lo vamos compartiendo así, y según el grupo vamos debatiendo según las ideologías y las necesidades de cada grupo o cada encuentro donde se hace esta charla. Muy bien. ¿Cómo has visto el taller, charla? ¿Qué objetivo pensabas al respecto? ¿Si crees que se ha podido cumplir o se llegará a cumplir al respecto? Si quieres hacer un resumencillo de lo que has podido decir o con lo que quieras al respecto de esto. Bueno, es una charla en la que en una parte sí que es teórica, pero por otro lado también cuento mi experiencia. Y por otra parte pongo el cuerpo, y esa es la parte que más me interesa, como enfrentar desde ahí los prejuicios que tiene la gente del colectivo y poder trabajarlo desde ahí. Entonces, bueno, yo me divierto, me la paso súper bien, le pongo el humor, sí que viene de una necesidad no como frustrante, pero me la paso bien y bueno, creo que el objetivo ha sido cumplido, aunque me hubiese gustado decir más cosas. Pero bueno, esta charla seguramente la seguiré haciendo en más encuentros y eventos, entonces bien. Bueno, ¿y cómo has vivido el taller al hacerlo? ¿Si te has sentido bien? No sé, bueno, como no, como quieras, ha habido más gente que hay más personas trans que te han ayudado, ¿no? Que has agradecido su apoyo, que bueno, ¿cómo lo has vivido en general? Llegó más personas de las que pensé que iban a estar. Y luego también las personas trans, aunque somos poquitas acá en el encuentro, sentí que nos hermanamos en ese momento. Yo también no estaba muy preparado, digamos, no tuve tiempo ni energías para poder preparar esta charla como me hubiese gustado, y además que dormí poco y nada. Entonces estaba un poco nervioso, pero luego al llegar y ver que la gente se sumó y las personas trans también estuvieron ayudándome y dando su punto de vista y experiencia, la verdad que me sentí súper acogido y muy bien, la verdad, me la pasé súper bien. Muy bien. Bueno, una cosa que se me ha ocurrido ahora, sí que ha habido en general en los encuentros maricas que se han hecho siempre en todos ha habido presencia trans. Sin embargo, salvo por algunas voces en de forma informal, pues nunca se había hablado de forma tan explícita, ¿no? Sobre sexualidad trans como hoy. Y bueno, lo he dicho algunas veces más, sí que, o sea, pienso que igual pues hay un bagaje bastante grande del entorno transfeminista, ¿no? más boyero, que sí que ha tenido interacciones con boyeras trans y tal, y bueno, han pasado cosas bastante, bueno, se puede imaginar, bastante poco deseables. Así que bueno, creo que es lo que te voy a preguntar, si estás de acuerdo, creo que es interesante, ¿no? Poder aprender igual de esas experiencias para evitar cometer los errores que se han cometido dentro del transfeminismo más boyero, dentro de los espacios maricas que están ahora, bueno, no están ya tan nacientes, sí que hay cierta ya bagaje desde entonces, pero bueno, que en realidad, pues lo que han contado antes, que en realidad llevamos 2 años y medio, más o menos, con colectivos y tal. ¿Qué opinas al respecto? ¿Si voy desencaminado? ¿Si crees que sí que puede ser interesante? Bueno, yo soy de Argentina y estoy acá hace poco y no me he encontrado con experiencias feas, la verdad. Sí que en otros colectivos sí que me he sentido más, bueno, mal. Y por eso me muevo en el movimiento marica, porque sí que hay muchas cosas que deconstruir y tal, como en todos los colectivos. Al final es el lugar donde más cómodo me siento. Y soy trans, pero también me identifico como marica desde deconstruir la, o más allá de deconstruir, sino construir una masculinidad no hegemónica, un deseo sexual hacia ciertos tipos de personas, más allá de sus genitales. Y los ideales. Entonces, por ahora estoy súper bien en ese aspecto. No sé qué más contar respecto a esto. Bueno, para terminar, a no ser que se te ocurra algo más, bueno, me comentaste antes del fanzine que está por ahí, que al final no lo dijiste en la charla, pero es simplemente por citarlo, ¿no? Como material complementario, si quieres comentar algo. Sí, hay un fanzine que se llama Algunos maricones les gusta el coño, que lo ha hecho un chico trans, que está muy bueno. Cuando lo leí me identifiqué completamente, parecía como si lo hubiese escrito yo, pero mejor. Y la verdad que lo recomiendo mucho, mucho para el colectivo marica y tal, porque más allá de nombrarnos transfeministas o de tener el apoyo hacia la comunidad trans, está bueno también poder romper esa barrera de ir siempre a lo que acostumbra y lo que sé hacer y poder conectar con otras personas, con otros cuerpos disidentes o con otras maneras de ver el tema del género, desde siempre el respeto y el consenso, ¿no? Y va por ahí el tema de la charla y también como experiencia personal, tratando de conectarse efectivamente con la gente. Muy bien, pues si no quieres decir ninguna cosilla más, pues aquí terminamos la entrevista. ¿De acuerdo? Muy bien. Y bueno, muchísimas gracias por ofrecerte y por darle el pedazo de taller, charla, etcétera, que nos has dado, que ha sido maravilloso, Cari. Ah, si quieres decir una cosa. Maricas, dejen de ser coniofóbicas, por favor. Que no saben lo que se pierden. Gracias. Maravilloso. Genial, pues bueno, seguimos buscando nuevas entrevistas que hacer en el Encuentro Marica. ¡Mua! Buenas, pues seguimos en el encuentro, marica, y tengo ahora mismo delante de mí a Manu de la editorial, librería, distribuidora, ¿cómo lo llamas? Libros de contrabando. Vale, muy bien, y estamos aquí, que ha venido a traer la distri, y bueno, le voy a preguntar un poco cómo surge el proyecto, etcétera. Bueno, pues la idea de la distri era un poco, surgió como un proyecto un poco personal a raíz de un viaje que me hice a Colombia a visitar a un amigo y de darme cuenta de lo importante que había sido para él en su vida, pues el que hubiese, pues eso, el tener acceso a determinados libros que le petaron un poco su forma de entender las cosas, etcétera, etcétera. Y bueno, de ahí yo ya llevaba tramando la idea de meterme un poquillo, intentar acercarme al mundo de los libros, porque siempre como me atraía bastante pero muchas veces no tenía dinero para pillar libros, etcétera, etcétera. Entonces como que meterme desde ese otro ladillo. Y bueno, la distri surgió con la idea primero de algo muy sencillito, de simplemente 6 libros de cada uno de un género literario diferente sobre formas de amar diferente y de vivir la sexualidad, y con la idea también de yo estudio antropología, como de contextos culturales diferentes, ¿no? Contra un poco esta visión tan a veces homonormativa capitalista que centrada en la ciudad, en el adulto, ¿no? Que a veces el movimiento marica de Madrid pues se lleva. Y un poco eso, la perspectiva de pues eso, abrir horizontes de pues eso, que conciban las sexualidades de otras categorías y bueno. Y luego vi que ese modelo no me funcionaba muy bien, y porque lo iba a empezar haciendo ligado a charlas y presentaciones de la distribuidora en las que luego pudiese tener la oportunidad de vender los libros, pero vi que no me funcionaba tan bien, no tenía yo disponibilidad porque estaba muy implicado en Fraguas, que luego os contaré un poco. Y entonces al final lo que hice fue, pues, la distri he acabado pues abriéndola a todo tipo de temáticas, sobre todo de pues eso, de antropología, anarquismo y ecología social, un poco, que son las cosas que ahora más me tiran. Y la voy llevando pues por los espacios que me voy moviendo. Se ha quedado más que como un hobby y una forma pues eso de traficar con materiales muy bonitos, pues que de temas que me parece que están ahora muy punteros. Y bueno, eso un poco más o menos es la idea. Muy bien. ¿Qué temáticas estás ahora concretamente llevando? Y concretamente, además, tienes fanzines en la distri, que bueno, hace poco, contactando con un sello, como se llame, pues me dijeron algo así como, ¡guau! ¡Qué raro! ¿Sigues teniendo fanzines todavía en la distri? Y yo, sí. O sea, que es como un género que parece que está ya como relegado con las nuevas tecnologías y tal, y eso, pero que tienes fanzines en la distri. ¿Qué opinas de...? Sí, yo creo que la verdad a mí el fanzine me atrae bastante. De hecho, llevo en la distri, llevo sobre todo de peligrosidad social, de aquí un servidor, no sé, nadie sabe qué es, y que eso, me parecieron que de mucha actualidad y empezar también a movérselos, y la verdad como que luego el fanciner luego es realmente bastante agradecido. Yo también llevo otros me escribí uno hace un tiempete y también lo llevo, luego de otra gente de Madrid, como que yo creo que sí que está resucitando bastante, bueno, no sé, bueno, tampoco tengo no sé muy bien decirlo, pero yo creo que sí que el fanzine lo está como que está resurgiendo bastante, porque como que hay muchas cosas recientes que se están publicando, no sé, en los últimos meses pues habrán salido bastantes fanzines nuevos. Y luego sí, de qué otro contenido, pues llevo pues eso, el de ecología social, pues así más clásicos o de teoría, y luego pues lo que os contaba antes, pues que sí, llevo uno de indígenas homosexuales en Bolivia, otro de sobre la homosexualidad en el contexto africano, otro pues de lesbianas latinoamericanas, como diferentes libros así que se acercan al tema de la sexualidad desde otros puntos y otros ejes, no sé. Bueno, la antropología O sea, muchas veces peca, ¿no? De estar haciendo las movidas desde un punto de vista, pues, eurocentrista, principalmente. Supongo que te has planteado algo, ¿no? Al respecto. Sí, la idea yo lo trato como bastante desde la humildad, no ni tratar de apropiarnos del discurso, ni simplemente pensar que a través de la lectura, ¿no?, podemos entender que hay otros horizontes que se salgan, pues, de las categorías así a veces tan cerradas que tenemos. Entonces, como eso, como que, como, y sí, al final, y como un poco eso, para simplemente, pues eso, más desetnocéntrico, si existe la palabra, no sé, como para tratar de ir un poquito hacia el otro lado, pero bueno, Seguir no intentándolo. sé, no sé. Ya es complicado, más que está todo imbuido de esa cultura. Hasta peña que yo que sé, antropología gay, pues hace también muchas veces esto. Antropología gay, eso existirá, espero que no, por Dios. Bueno, en cualquier caso, ¿y qué tal? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cuánto lleva la distri? Lleva, ¿Meses largos? ¿Un año? sí, no, como que eso, como que es un proyecto que he ido teniendo en la cabeza y lleva muy poquito, llevará como 6 meses, pero la verdad, estoy todavía en fase de montarla y como dotarme de un poco las estructuras, los medios de difusión, etcétera, etcétera, pero lleva muy poquito porque la cuestión es que yo he estado viviendo en Fraguas todo este invierno y este año, que ha sido muy intenso y estando en las dinámicas de eso, de un proyecto de autogestión rural, pues no te da para mucho más. Entonces, como que al final se ha quedado como un hobby y que poco a poco irá cogiendo su cuando dé. Y Y eso. bueno, pero sí que lo has llevado por ahí, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, ahora mismo lo has montado en el Encuentro Marica. Ay, qué bien, otra Sí. distri más. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido tu experiencia las veces que lo has montado? ¿Se vende? ¿La cosa va bien? ¿La gente le interesa? La verdad, he tenido experiencias bastante diferentes pues desde montar en sitios, no sé, que he montado, puedo contar casi con las dos manos las veces que la he montado, pero bueno, el año que viene ya la intentaré mover por más encuentros y así, pero desde días que de montarla y no vender absolutamente nada, pues eso, también la he montado cuando la presenté en sitios así más afines que tal, y luego, no sé, pero, o de otras experiencias que, pues, por ejemplo, en un encuentro de ocupación rural que monté, pues me sorprendió la cantidad de que vendí un montón de material, que me sorprendió la, como que, pues eso, que de pronto te sorprendes sacándote 80, bueno, no sé, como que te sorprende, que dices, coño, ¿qué ha pasado?, ¿no? En plan de, y otro, y, pero es la cuestión de que el día siguiente no vendes nada, pero bueno, como que también es un poco de activismo y de montar. Así que El incierto mundo de la distribución anticomercial o alternativa, como queramos llamarla. Bueno, aprovechando que estás aquí y que has estado por Fraguas y que estás por Fraguas, pues bueno, es un tema que sí que un pelín se ha hablado en Valencia y en más lugares, evidentemente. Así que, bueno, para la peña que no lo sepa, que no conozca el tema, que nos vaya a oír en Valencia o donde sea, o en diferido, o en podcast, o lo que sea de otros lugares, pues cuéntanos un poco, así resumen, qué es Fraguas y en qué conflicto se halla ahora inmerso. Pues bueno, Fraguas es un proyecto de ocupación rural y de autogestión y un poco de volver un poco a recuperar la soberanía así sobre nuestras vidas, que se inició como hace 5 años y lleva desde que empezó, lleva un proceso judicial abierto y que se ha materializado en este año, como que ha caído el peso del Estado. Y bueno, como que se produjo el juicio hace unos meses y acabaron, la sentencia fueron que 6 personas, pues eso, una barbaridad, la verdad. 1 año y 6 meses de cárcel se les pide, o penas, o pen, la, y sumado los daños de responsabilidad civil, con las penas multa, lo que sería para no entrar en la cárcel, etcétera, etcétera, pues asciende la cosa a que se nos piden 50.000 euros para, en dentro de los que va, el demoler el pueblo nosotras mismas, y cosa que no estamos dispuestas a hacer. Y bueno, entonces el que recurrimos esa decisión a la Audiencia Provincial de Guadalajara, bueno, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y el 10 de octubre, o sea que en un mes escaso, va a salir saldrá la resolución y bueno, en función de lo que ocurra, pues actuaremos, pero lo que sí que tenemos claro es que no vamos a abandonar el proyecto, que Fragua sigue vivo y que vamos a tirar para adelante, así que sí, tened los ojos abiertos, porque lo mismo hacemos un llamado a la resistencia en Fraguas, así para empezar bien octubre. Muy bien, genial. Bueno, ya para acabar, en general en los encuentros maricas ha estado viniendo peña del ámbito rural. De hecho, en los primeros encuentros, en los dos seguro, en el tercero no estoy seguro, sí que habló peña, de peña que vive pues en pueblos, su decidencia sexual o de género, etcétera. ¿Tienes alguna cosa? ¿Qué opinas al respecto? Sí, de hecho es un tema que yo justo ahora vengo del Desenredos, que es otro encuentro de para tratar temas relacionados con la ocupación rural, pero desde el punto más de vista de los conflictos entre las comunidades, etcétera, etcétera. Y hablando con gente que también luego se venía a este encuentro, ¿no? Como que hablábamos de que al final la realidad, que aunque haya personas disidentes sexuales y de género en el ámbito rural, como que muchas veces las dinámicas de lo rural están mucho más masculinizadas que en la ciudad. Pues eso, el se trabaja muy a saco, como una serie de cuestiones que nos hacen ver que muchas veces como que eso, que hay un exilio de los maricas del campo a las ciudades. Pero bueno, como que también me parece que por eso tiene mucho valor que también exista peña que tenga visiones diferentes de vivir la sexualidad, o que va más allá, no solo la sexualidad, sino el parentesco, los afectos, que pues eso, también a la hora de configurar comunidades, que sean rurales, que sean radicales, y que no necesariamente se estructuren en torno a la familia, que al final muchas veces pasa que comunidades que en otros ámbitos tienen, pues eso, como que al final la estructuración de las comunidades en torno a la familia es algo que sigue funcionando, que no tiene, pues ahí, bueno, que eso, no sé. No sé si va por ahí la pregunta. Sí, va por ahí. Y sí, pero por otra parte, ¿no? Como que sí que mientras que no, la peña bollera y tal, como que sí que está más organizada, ¿no? Tienen sus propias jornadas de ocupación rural y sus propios encuentros de autogestión rural de bolleras, etcétera, etcétera. Lo que es verdad que esta realidad no existe para pues eso, encuentros de maricas rurales, como que es una realidad todavía muy alejada, cuando yo creo que es algo que debería estar, y porque a veces yo siento que el movimiento marica de las ciudades, cosas que para mí son importantísimas, como el tema de la agroecología, el tema de pues eso, del abuso de pues el privilegio que tenemos simplemente por poder usar el coche, etcétera, etcétera, que eso tiene consecuencias de externalización de la violencia, de la hostia, pues como que muchas veces no nos lo planteamos, y bueno, no sé, que se me va la pinza ahí. Y doy la charla aquí. Me ponen un micro y suelto la chapa, pero bueno, como que soy, como que vivir esas cosas, pues no sé, o el poco, o por la poca conciencia ecológica que a veces se tiene en los ambientes rurales en los ambientes urbanos, pues como que bueno, pues eso. También el hecho de no sentirte también cómodo en ningún ámbito, pues te haces, pues eso, que también que vayas de un encuentro a otro y a otro y a otro, ¿no? Como que sigas caminando, ¿no? Si existiese ahí un entorno súper seguro y súper afín, pues a lo mejor se nos... Bueno, no sé. Muy bien, pues mil gracias, Manu, por la entrevista. Está muy guay y bueno, pues... Seguimos en contacto y esperamos que y vaya bueno, bien. Que también decir que por supuesto que también mi distri nació un poco inspirada en la de Piro y en la de toda esa otra gente, pues esas otras distris que yo siempre había visto, y bueno, pues eso, que él tiene un valor muy grande, la gente que se le ocurra y para sacar sus propios fanzines, y Piro especialmente, ya lo pone en la web de... Y eso, que también que siga, que se le reconozca ese... Y sí, muchas gracias. Esto no estaba hablado, ¿vale? No iba a decir, no habíamos pactado que fuera a decir esto, ¿vale? Ánimo a todas aquellas distris que nos escuchan y que... Y eso, como dice un colega en una canción de rap, que siguen afilando la punta de lanza de nuestras ideas. Tú también. Eso, pues nada, un besete muy fuerte. Vale. Buenas, Tofuria sigue en el Encuentro Marica y ahora tengo a dos integrantes de Intifada Marica de Bilbao delante de mí, a Javi y a John, muy buenas. Bueno, pues hemos hablado un pelín alguna vez de este colectivo, por lo menos de su existencia, y bueno, van a comentarnos un poco, pues eso, cómo surgieron, qué cosas hacen, cómo van las cosas por allí, etcétera. Bueno, ¿cómo surge Intifada Marica y cuándo y en qué contexto y por qué? Pues Intifada surge hace un año y medio, dos años va a hacer, y surge de una idea simplemente de juntarnos otro colega y yo y hacer camisetas con mensajes maricas y políticos. O sea, como un proyecto de serigrafía que se nos fue un poco de las manos y acabó llegando a muchos más ámbitos de los que en principio habíamos planteado. Al final, los colectivos y gente afín nos pidieron, empezamos con un cineforum, a raíz del cineforum nos pidieron dar alguna charla, hacer algún taller, empezamos a ampliar, empezaba a llegar gente, a entrar en el colectivo y acabamos abarcando mucho más de lo que al final, del que al principio era un proyecto de serigrafía, política marica. Muy bien. Bueno, lleváis entonces dos años, ¿no? Habéis dicho noviembre de 2000 algo, ¿no? Sí, 2016. 2016. Ahora hará dos años, sí. Volver. Bueno, ¿qué cosillas así por encima queréis resaltar de las cosas que habéis hecho como colectivo en Bilbao y alrededores? Lo que empezamos un poco, el Cineforum fue al principio una de las cosas como que nos dio un poco más a conocer y con lo que empezamos un poco la andadura por Bilbao y las primeras actividades, ¿no? Aparte de la serigrafía. Y a partir de ahí, ¿qué? Pues empezamos a participar en jornadas que montaban en diferentes espacios autogestionados. Bueno, por ejemplo, uno de los integrantes colabora con Pícara Magazine y bueno, pues también como que lo metimos así un poco atrás del proyecto. Nos empezamos también un poco a movernos por la calle. Y pues no sé, pues veíamos cosas que no nos gustaban, que parecía que teníamos que organizarnos y dar respuesta a ciertas cosas que veíamos que no nos gustaban. Por ejemplo, en Bilbao igual no había un movimiento marica, sí hay movimiento gay. Y sí que queríamos darle dar un poco de una contestación. En concreto, pues bueno, hay una revista que venía patrocinada por Ayuntamiento, Diputación, la Comisión Ciudadana Antisida, por ejemplo. Que bueno, pues tenía unas perlas pues muy, muy serias. Entre ellas, pues una que nos hizo decir como, o sea, vamos a responder ya sí, porque esto no puede ser. Bueno, tenían un apartado de salud en el que, bueno, hablando del VIH, todo súper como desinformación total, era un apartado de salud, no era un apartado de humor, pero parecía. Y planteaban que había unas prácticas de bajo riesgo que eran la abstinencia, la fantasía y el masturbarse, y ya está, ¿sabes? ¿Y cómo era lo que decían? Que había que desconfiar de las personas con VIH porque podían mentirte acerca de su ser estado pues, si querían tener relaciones sexuales contigo. O sea, y ante eso fue como, vale. Pero una cosa, el comité de anti-sida, bueno, el resto de, por lo menos, de comités del estado, hay mucha peña gay, ¿no? Integrante, o sea, ¿no es el caso en Bilbao? Sí, lo que pasa es que, o sea, que no entendíamos cómo una comisión ciudadana de anti-sida podía estar financiando ese tipo de desinformación, porque no es información. Y sí que vimos eso como una necesidad de dar una respuesta. Bueno, secuestramos las revistas, hicimos una microguía de autocuidado del VIH. Eso es, autocuidado ante el VIH y contra la xerofobia. Nos parece importante resaltarlo. Hablamos con la comisión ciudadana para decirles, ¿sabéis lo que estáis financiando? Retiraron el apoyo, hicimos conjunto con ellos esta microguía, las metimos en las revistas, fuimos por los bares donde hackeamos las revistas. Fuimos bar por bar, cogíamos las revistas y en el apartado de, justo abriendo por la página en la que estaba el artículo, metíamos nuestro folleto en la revista Blue, se desinforma, se genera miedo y hay artículos profundamente xerófobos hablando sobre VIH. O sea, para que cualquiera que abriera en cualquier momento la revista se encontrara directamente en esta revista y artículos xerófobos. Y una guía de autocuidado del VIH y contra la xerofobia. Se habló con los sitios donde estaban esas revistas para decirles lo que tenéis aquí. Y bueno, la verdad que ahí fue como el salto ahí a que más gente nos conociera. Y también la Comisión Ciudadana Antisida retiró el apoyo económico que daba a esta revista. Y bueno, a nosotros nos pareció importante. Y de hecho, a raíz de ahí, hemos colaborado más veces con la Comisión Antisida. De ahí luego pasamos también un poco a, pues, con el tema del Pride y todo este modelo, ¿no?, de capitalismo rosa que está llegando ahora a Bilbao. Nos metimos en la coordinadora 28J, que es la que organiza las manifestaciones del 28 de junio en Bilbao. Y hemos estado trabajando ahora mucho con otros colectivos. Bueno, también por esa época nos invitaron a dar una charla al tercer encuentro marica que se celebró en Granada, y ahí fue como también un poco de tejer redes con otros colectivos maricas del estado, con otros colectivos que surgimos más o menos a la vez pero que no teníamos mucho contacto con ellos. Y fue lo que hizo un poco también impulsar la red y darnos fuerza también a nosotras como para ver que no estábamos solas y era nuestra pedrada y nuestra locura, sino que había una necesidad social real de un movimiento que criticara toda esta forma de capitalismo rosa y de asimilacionismo, ¿no? También están ahí las compas de Bujarra, que serían nuestras, no sé, la intifada marica de Oviedo. Y bueno, no sé, la verdad que hicimos bastante piña. Fue también con un proyecto bastante paralelo, surgió un poco a la par. Y bueno, enseguida nos mezclamos mucho. No sé, ¿sabes? También tuvimos ese apoyo entre nosotras y bueno. Y que de ahí al final acabamos organizando el cuarto encuentro marica. Bueno, sobre eso habrá preguntas después. Bueno, quería preguntaros por el contexto político, social, alternativo, digamos, de Bilbao, de Euskal Herria en general en este momento. Siempre a Etofuria siempre hacemos alguna pregunta así enrevesada y difícil a la peña que entrevistamos. Desde fuera, lo que se ve ahora mismo de que viene, o sea, que ocurre, ¿no? Desde fuera, digo, en Euskal Herria, por ejemplo, pues, de Valencia, lo que vemos, ¿no? Como que hay un momento, por una parte, de cierta desmovilización social, pero a la vez están surgiendo iniciativas nuevas, ¿no? O cosas que no se habían hablado nunca, empiezan también a surgir, ¿no? Es una cosa bastante, no sé, bastante curiosa. Bueno, otra que lo esté viviendo allí nos diréis más. Quería preguntar, pues, sobre todo por, pues dentro de espacios políticos pues libertarios, ¿no? Habéis estado en Isarbels en su día, por grupos feministas y en general, pues el contexto político. Y luego después pregunto por cosas que serán más, ¿no? Como con los grupos LGTB, que ya lo hemos hablado antes, en la ante entrevista. Así que, ¿qué podéis decir al respecto de cómo están las cosas desde vuestra perspectiva? Hombre, yo creo que en Euskal Herria ha habido, históricamente siempre ha habido como un movimiento feminista fuerte, pero feminista, pues un poco de la segunda oleada feminista, ¿no? Y bueno, sí que veíamos igual como una falta de referentes maricas, ¿no? O sea, vamos a ver, desde el transfeminismo, igual casi como una vuelta de tuerca. También es verdad que los espacios políticos siempre han estado muy ligados a la izquierda abertzale, al independentismo, y bueno, pues nosotros íbamos un poco por otro lado. Igual tanto el movimiento libertario no ha estado tan presente, no ha sido tan familiar, ¿no? Como el comunismo o el independentismo o tal. Eso al final nos volvía a situar un poco en un margen, ¿no? Porque a nivel de movilización dentro de Euskal Herria sí que éramos dentro del movimiento libertario que en Bilbao estaba se centraba un poco en Isarbeltz en ese momento, que era el único espacio libertario autogestionado y ocupado, y dentro de ahí éramos los que empezamos a dar igual, o sea, no quiero decir que fuéramos los primeros, ¿no? Pero sí como el primer colectivo organizado que estaba trabajando directamente y continuamente bajo un paradigma transfeminista, ¿no? Bueno, sí que ha habido otros colectivos transfeministas, ¿no? Igual más boyeros, pero sí que, o sea, en los últimos años, ¿no? Me parece que había una casa ocupada que no me acuerdo ahora del nombre, cerca de Isarbeltz, ¿no? Oyuka. Surgió un poco después, surgió un poco después que nosotros, que ocuparon un poco, no sé si fueron, hubo unos meses de diferencia, no sé si ocuparon ellas primero o nosotros nos constituimos como lo que fuéramos en ese momento, pero fue un poco algo paralelo. Lo que pasa es que es un espacio no mixto también el de ellas y, bueno, ya, de hecho es un espacio de mujeres, ¿no? Mujeres, boyeras y trans. Creo que actualmente mujeres, boyeras y trans. Tuvieron además ahí como un debate, bueno, esto igual mejor lo vieron de ellas, pero bueno, tuvieron sí, ahí al empezar a ocupar y así tuvieron un debate sobre trans y trans, ¿no? Que, claro, igual llaman a eso transfeminista, bueno, no sé. Pero bueno, en fin, nadie ha dicho nada, no nos matéis. Bueno, he de decir que una persona de Isarbeltz, que no voy a decir quién es, lo puedo decir después, pero que lleva bastantes años en Bilbao, me dijo, en plan, pues le pregunté, me dijo él o me preguntó por vosotros. En plan, y me dijo algo así como, joder, es que de repente es peña marica, puncarra, con todas las pintas, eso no se había visto en Bilbao nunca, no sé qué guay. Y claro, me quedé en plan, hostia, en serio. O sea, me refiero que sí que hay una trayectoria, pues, no sé, gay, digamos, yo qué sé, pues, EGAM, y más colectivos, pero sobre todo EGAM, que han sido peña muy radical y muy pintosa y muy, también, o sea... Sí, lo que pasa es que eran otros años también, ¿no? Claro. O sea, ahora la gente de EGAM... pues bueno, pues no sé, igual son más institucionalistas, tal. Yo creo que con la identidad marica como tal no ha habido un movimiento en Bilbao. O por lo menos organizado, vamos. Claro, claro. Bueno, es que la identidad marica está ahora mismo, ¿eh? El proceso no ha estado nunca antes más allá de... O sea, ha estado dentro de frentes, ¿no? EGAM forma parte, ¿no?, de esta dinámica de frentista, ¿no? De, como el Front de Yebremen Gay, como el Frente de Liberación Homosexual de Castilla, solo que han sobrevivido hasta nuestros días milagrosamente. Sí, sí, sí. Por el contexto de Euskal Herria, diría yo, que es debido. Sí, también, claro. Tenga mucho que ver, sí, sí. Bueno, contadnos un poco el ámbito, pues, LGTB, disidente sexual y de género en Euskal Herria, o en Bilbao concretamente, qué se está moviendo ahora. Si podéis hacernos muchas veces la manifestación del orgullo, ¿no?, suele ser un ejemplo de, o sea, cómo se realiza, ¿no?, de qué dinámicas y qué sinergias están operando, ¿no?, en cada contexto. Por ejemplo, pues en la entrevista de ayer, por ejemplo, pues contaban que en Barcelona, por ejemplo, ha sobrevivido la manifestación reivindicativa, porque echaron a las carrozas hace más de 15 años. Allí en Bilbao nunca he estado, por ejemplo, en Orgullo, no tengo ni idea de cómo es. Y eso, que contanos un poco, pues, cómo la organización, habéis dicho antes que estáis en la comisión que organiza, y cómo está siendo en general el tema ahora mismo, disidente sexual y de género en Euskal Herria, o en Bilbao, o en donde lleguéis a abarcar. Bilbao, principalmente. Hay que tener en cuenta que Bilbao está sufriendo un proceso de gentrificación y de turistificación brutal. Y de hace 3 años, no sé si estoy... 3-4 años, empresas privadas pactando con el gobierno comenzaron a organizar el Bilbao Pride, cosa que nunca se había hecho hasta entonces. Las manifestaciones siempre habían sido a cargo de grupos que trabajaban por la diversidad sexual, y de repente llegó hace 3-4 años el Bilbao Pride. El problema con esto fue principalmente, sobre todo al principio, es que la gente de Bilbao no veía o no estaba suficientemente informada o no llegó a la conclusión de que el Bilbao Pride y el Orgullo no lo organizaban las mismas personas ni obedecían los mismos intereses. Entonces ha habido como un par de años ahí como de confusión, un poco generalizada. También porque la coordinadora 28J no se posicionó ahí abiertamente contra el Pride, y porque el Pride pues ha ido haciendo su hueco al amparo de las instituciones, ¿no? Y bueno, y decir también que dentro de la coordinadora de 28J, que es la coordinadora que organiza la manifestación del 28 de junio, ha habido grupos que, bueno, que luego eran los que estaban organizando el Pride. O sea que... Que ha habido un doble juego. Sí, sí. De personas que se, o sea, de, no de personas, sino de colectivos que se lucran con el Pride y a la misma vez querían hacer un lavado de imagen poniendo su nombre en la coordinadora 28J. Entonces ha habido ahí como un par de años de tensión desde que entramos nosotros, o sea, bueno, hablo desde que entramos nosotros, de un cierto sector de la coordinadora que abogaba por posicionarse abiertamente contra el Pride y hacer acciones abiertamente contra el Pride. Había otros colectivos que, por sus implicaciones a nivel de financiación, no podían posicionarse tan abiertamente, pero sí que estaban a favor. Y luego había unos grupos minoritarios que eran el Pride, o sea, que eran los que organizaban el Pride directamente. Entonces ha habido como un par de años de tensión. Y que además ha estado intentando como alargar, ¿no? Como que por parte de, bueno, un colectivo en concreto, se estaba como intentando alargar esto, que no se hablara mucho, que no se debatiera, que bueno, esto lo dejamos para el año que viene, y no. No termino de pillar qué espacio físico ocupa cada... No sé si me entendéis, en plan, ¿qué hace el Pride? O sea, ¿va con carrozas detrás de la mani, pues mira, hace una mani propia? Alquilan un barco para que pase por la ría, pues no sé si vas con una invitación si eres del PNV o pagando, pues no sé, 30 euros, no sé lo que sea. O sea, sé que hay invitaciones generalmente, pero no sé si la gente puede pagar una entrada. O sea, creo que va casi todo por invitaciones. Y te llevan por la ría con música. Bueno, amigo. Sería un poco eso. Por ejemplo. Pero, ¿pisando la manifestación? No, lo hacen en otro fin de semana. Otra cosa que hacen es ir a, sobre todo por el casco viejo de Bilbao, y les piden a los hosteleros y a los pequeños comercios un dinero, que creo que eran como unos 50 euros así, a cambio de ponerles una decoración y de decorar las calles con banderas arcoíris y con globos de colores. Y que salgan en su mapita, ellos hacen un mapa de como los sitios a, ¿sabes? Los sitios a los que tienes que ir. Sí. Y entonces al final esto deriva en un Bilbao de repente, en una fecha que ni siquiera es la del 28J, que hay que se engalan todas las calles, son banderas arcoíris, que... comercios como Zara o Multióptica tienen unos globitos, una banderita, unos globitos, una bandera, sí, y hacen fiestas privadas, o sea, fiestas no privadas, sino de pago, con algunos comercios o algunos establecimientos, y ese es el Bilbao Pride. Este año todo eso además le han sumado un mercado en la calle, ¿no? ¿Es que el merchandising gay o qué? Eso fue lo que dijimos, porque lo vendían como mercado LGTB, que era como, vale, ¿qué venden? ¿Nuestros derechos? Madre mía. ¿Quién, o sea, me refiero, en Madrid o en Barcelona o en Valencia están, la peña que organiza el Pride a nivel empresarial está organizada en asociaciones, ¿no? Como AEGAL en Madrid, que es igual la más famosa. ¿Allí quiénes son? O sea, ¿son gente del mundo de la hostelería, del mundo de las discotecas? Asociaciones de comerciantes, de barrios, o sea, pues el Bilbao histórico. Son siempre como organizadores que tienen una financiación por detrás, ¿no? Está luego el ayuntamiento y la diputación, que son los que lo empujan un poco, los que dan la financiación... Y los que están nada más como empujando ese modelo de, que es un poco el modelo de Barcelona, ¿no? Y, bueno, de hecho hay una cosa muy graciosa, que en la página web del Pride de Bilbao de este año ibas abajo del todo y ponía como, bueno, no sabía, un banner ahí, ven al Pride, y cuando pinchabas era el Pride de Barcelona. Es que era todo muy, muy lógico. Que nos parecía genial muy que se todo boicotearan de esa manera, ¿no? Pero bueno, al final, la situación actual ahora mismo es que estaba habiendo reuniones que nosotros nos enteramos a posteriori con la con las organizaciones que a nivel europeo se encargan de mover el Europride. Reuniones que obviamente se han hecho de sin avisar a la ciudadanía ni ponerse en contacto con ninguno, con ningún colectivo que trabaje sobre la diversidad sexual, sino que ha sido simplemente pues, con asociaciones de comerciantes o con organismos más o menos oficiales. Y han propuesto para 2020, 2021, no estoy seguro de las fechas, Bilbao como capital del Europride. Entonces, cuando la coordinadora 28J tuvimos conocimiento de eso, estamos como intentando coordinarnos con otras coordinadoras de Navarra, Álava y Guipúzcoa para hacer, no sabemos muy bien qué, pero para coordinarnos en base a todo lo que nos viene encima, ¿no? Y igual mostrar un poco de fuerza durante los años que tenemos antes de que se materialice el Europride, haciendo pues igual jornadas comunes que vayan rulando de ciudad en ciudad, o hacer las manis bajo el mismo lema, o ver en qué punto estamos y poder trabajar conjuntamente a nivel de Euskal Herria. A todo esto, desde la coordinadora también, tanto el año pasado como este, en la manifestación del 28J, hemos repartido unas octavillas para informar a la gente de qué es el Pride, qué no es, o sea, qué están haciendo, y que la gente se informe un poco, porque es un poco lo que ha dicho Javi antes, que en Bilbao no es tan visible como en Madrid, no hay carrozas de ciudadanos, y no es tan así. Pero es que la gente no se da cuenta de que el Pride y el orgullo no es lo mismo, o sea, el orgullo con la mani. ¿Y qué colectivos hay ahora mismo en Bilbao? Que bueno, la coordinadora es más... Claro, no es una coordinadora. ¿Quién compone...? O sea, ¿qué se mueve ahora dentro del ambiente disidente sexual y de género en Bilbao a nivel afín? De una afinidad u otra. Bueno, igual con... Afín abiertamente. Con la, o sea, igual con ser lesbianista es el colectivo así que tenemos igual más afinidad a nivel político, ¿no? Dentro de la coordinadora sí que también otros colectivos, otros grupos que trabajan la diversidad sexual de otra manera y que igual pues reciben más subvenciones institucionales, y a nivel político no tenemos tanta afinidad, pero está, o sea, nos unimos por el objetivo común de no dejar que se gentrifique y que se venda el orgullo, ¿no? Que es lo que está un poco pasando y lo que viene pasando hace años. Y bueno, dentro de esto pues está OSEN, que es la Liga LGTB, que es bueno, de estudiantes de la universidad. Está EGAM también, que bueno, tiene un recorrido histórico. Euskal Artzak. Los osos vascos. Claro. Sí. Está en Iris, que es un proyecto así de bueno, chavales de ese estado cerca de un pueblo cerca de Bilbao. Aldarte, bueno, que sí que son otros, bueno, en general otros colectivos, asociaciones también. En verdad creo que autogestionados, bueno, estamos nosotros, la SARE, ¿no? Nosotros bueno, sí, nosotros sí. La SARE creo también. Que sea un colectivo autogestionado y creo que ya. Y bueno, y está Oyuca, que aunque por lo menos hasta ahora no ha estado dentro de la coordinadora 28J, pero bueno, es un colectivo también afín. A nivel de partidos y de movimientos partidistas en Euskal Herria, bueno, en Bilbao concretamente, ¿qué posicionamiento están teniendo hacia el orgullo, bueno, hacia este tema en general, en el sentido de intentar hacer centrismo, en el sentido de estar subvencionando si están en instituciones, o en el sentido de, yo qué sé, de estar ahí porque se lo creen de verdad? No me lo creería, pero bueno, quién sabe. No, bueno, o sea, partimos que Bilbao es como la cuna del PNV, del Partido del Negocio Vasco. Entonces, todo lo que sea traer dinero, bienvenido sea. Le da igual que sea las finales europeas de rugby, los premios de la MTV, los 50 mejores restaurantes del mundo, que el Pride. Joder. Y entonces, sí. Y entonces ahora se está llevando a eso. Digo, los principales patrocinadores del Pride de Bilbao son la Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento. Y con todo, luego viene debajo todos los, pues todo, las asociaciones, organismos, no sé qué, que son del PNV. Sí, o sea, como siempre está la mano del PNV detrás de ciertos colectivos que sea, se puede leer perfectamente como simplemente un lavado de cara para decir que tienen una cierta labor social, ¿no? Pero que al final lo que hay detrás es la financiación del PNV. Ex candidatos a alcaldes de pueblos del PNV entrando en, pues, haciendo portavoces de asociaciones y de colectivos. Es que... También me refería a que creo que Euskal Herria ha sido puntera en grupos de izquierdas que han tenido sus secciones LGTB, digamos, ¿no? Incluso el PNV ha llegado a hacer campañas en su día cuando no estaba tan visto. Solo en la ciudad, en el campo no las hacían. Por ejemplo, Euskal Cartasuna, HB, bueno, y luego la izquierda Berchal que ha venido después también, Ezker Batua también, o sea que... Que esta permanencia sigue existiendo todavía, así que... Sí, o sea, Bildu, sé segurísimo que sí que tiene una parte que trabaja temas de diversidad sexual desde un ámbito igual mucho más afín a nosotros, pero nosotros a nivel de Intifada Marica no colaboramos con ningún partido político ni con ninguna institución. Sí que es cierto que la coordinadora 28J sí que ha tenido ciertos diálogos o acercamientos o colaboraciones con algún partido político o con alguna institución, pero ahí es como un poco el punto en el que choca Intifada con la línea de actuación del 28J, ¿no? O con algunos grupos, con otras asociaciones que también están dentro de la coordinadora. Pero bueno, o sea, también entendemos también que la coordinadora es un punto de encuentro de unos mínimos, ¿no? Sí que hay, pues sí, es verdad que de hecho hay gente de Euskal Cartasuna, que era Euskal Cartasuna está dentro de H. Bildu, o yo qué sé, o cómo ha podido ser la izquierda abertzale como tal, o alternativa. Muy bien, pues habéis dejado el contexto bastante bien retratado, diría yo. Bueno, quería preguntaros ya para acabar, porque fue evidentemente imposible preguntaros nada en el encuentro marica, porque estabais hasta arriba de curro, pero bueno, ¿qué tal fue? ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cómo lo habéis valorado ahora ya con el paso de los meses? ¿Qué impresión os dejó? Bueno, el encuentro marica de ese estado fue ante todo una culminación de muchos meses de curro. Fueron asambleas, o sea, igual fueron como 9 meses de asambleas con personas de que no vivíamos ninguna prácticamente en la misma ciudad. Entonces cada asamblea era en un punto diferente de Euskal Herria, siempre con desplazamiento, siempre con coche, y el momento de llegar y que todo eso se materializase después de que hubieran desalojado nuestra primera opción del espacio en que se iba a hacer, de tener muy poco tiempo para reorganizarlo todo, fue una satisfacción, pero también un alivio. O sea, para mí personalmente fue como ya está, o sea, mucha tensión, mucho curro, mucha ilusión, porque era algo que si hay algo que teníamos en la asamblea del cuarto encuentro era que estamos muy motivados a hacer lo que queríamos hacer, lo teníamos como bastante claro, teníamos unos mínimos muy, muy consensuados, pero todos coincidimos en el que estábamos agotadas. Y que se nos fue de las manos. Es la sensación esa de... se nos ha ido. O sea, además, no esperábamos tantísima gente. El espacio que habíamos habilitado fue... O sea, habilitamos un espacio que llevaba casi sin utilizarse 12 años. Fue mucho curro última hora y nos vimos desbordadas en cuanto a cantidad de personas que gestionar, que dar de comer, que alojar. Y que no era el espacio, o sea, que no era el espacio que habíamos pensado utilizar, porque había el espacio que se iba a utilizar era otro, pero bueno, hubo una orden de desalojo, no sé si se llegó a desalojar. Sí, la verdad que se había parado. Durante el encuentro, además. Es que hubiera sido... Claro, la cosa es que llegó la orden de desalojo y nosotros no sabíamos si continuar a riesgo de un desalojo durante el encuentro o asegurarnos otro espacio. Que igual también hubiera tenido suyo. Hubiera sido muy curioso. Claro, igual no. ¡Ay, maricas mal contra la policía! Eso comentamos, un desalojo de 200 maricas. Hubiera sido maravilloso. Pero para bueno, los anales de la historia. Sí, sí, total. Pero bueno, preferimos también un poco ir a lo seguro también por los demás, por bueno, que igual no todo el mundo está en el mismo punto y bueno, preferimos también tener la tranquilidad entre comillas de poder hacer todo el programa en el que habíamos estado trabajando mucho tiempo y toda la gente que nos había propuesto cosas que venían de muy lejos para hacer sus talleres y sus curros y no sí, no podíamos. Fue un punto de responsabilidad, ¿no? De decir, no podemos arriesgar, ¿no? No podemos arriesgar los desplazamientos y la organización de la vida de tanta peña que ha cambiado pues turnos, vacaciones o lo que sea, ha modificado su vida para una fecha concreta y un lugar concreto, para que luego todo este trabajo quede en nada, ¿no? Y nos pareció un punto de responsabilidad el ir a lo seguro y cambiar de espacio. Cosa que al final agradecimos porque realmente hubo un desalojo. Madre mía. Bueno, en fin, pues hasta aquí la entrevista. ¿Tenéis alguna cosilla más que decir? ¿Proyectos que tengáis igual a futuro o corto plazo? ¿Qué opiniones del encuentro ahora mismo, a su segundo, tercer día, cuando sea? Opiniones del encuentro al final, que tú ya estamos viendo, a ver cómo va el quinto encuentro, Marica. Bueno. Y proyectos ahora, bueno, pues presentamos en julio en nuestro segundo número de nuestro fanzine A Tomar por Culo, que es un proyecto al cual le queremos dar continuidad. No sabemos con qué, cada cuántos meses saldrá un número, ni nos queremos poner un horario cerrado, pero bueno, es un proyecto en el que queremos seguir trabajando. Y ¿se puede decir lo del...? A ver... Lo de la toma. Esto luego lo cortas. Sí, siempre se puede. ¿Se puede decir lo del...? Sí, claro. Y bueno, ahora entre octubre y diciembre, en algún momento planteamos hacer el segundo A Tomar por Culo Fest. Hacer pues unas jornadas de charlas, talleres, conciertos, amigas y conocidas. Que hicimos el año pasado ya en Sestao. No sabemos aún espacio, ni fechas, ni cartel, pero es algo en lo que vamos a trabajar ahora en cuanto volvamos a reunirnos. Pues bien, exclusividades que aparecen en tu furia, maravilloso. Bueno, antes de nada, bueno, el fanzine me voy a agenciar uno ahora y lo voy a dejar en el Ateneo Libertario del Cabañal para las oyentes de Valencia. Y por último, pues, ¿dónde se os puede encontrar? ¿En internet o en contacto, etcétera? Sí, sí, en los sí, bares. Bueno, Facebook, Intifada Marica. Ahí es donde, bueno, sí que colgamos todo lo que hacemos, como lo más rápido. La web, intifadamarica.noblogs.org, en el que también, pues, eso, colgamos todo. Ahí se puede ver todo lo que hemos hecho, todos los espacios que nos han acogido. Como una información más completa. En los blogs es mucho más accesible, mucho más cómodo de ver si quieres tener una visión global de lo que es Intifada. Si quieres estar informado de lo que va pasando, tanto lo actualizamos a la vez siempre el Facebook como el blog. Ah, bueno, y recordar que seguimos teniendo camisetas a la venta, que es la forma de financiación. Sí, super camiseta. La única forma de financiación que tiene Intifada Marica. Muy bien. Son maravillosas, yo os aconsejo. Sobre todo la de Facebook y Playboy a Rayo, ¿me la seguís teniendo? Sí. Pues dale, compradla, oyente sí. De tu furia. Igualmente también los fanzines, ahora tenemos una red así, bueno, bastante buena en Bilbao con el tema de los fanzines, de librerías libertarias que nos han dejado un huequito ahí para dejar nuestros fanzines con precio libre, por supuesto, y que también se agradece, ¿no? Que un comercio, que un negocio también te ceda su espacio sin ningún tipo de contraprestación. Pues ahí está la librería Luis Michel. Distribuciones de té, Anti Liburudenda. Uh-huh. Ahora también la Factoría Lila, ¿no es cierto? Uh-huh. Hostia. Qué bien. Que nada, en verdad, muy contentos. Sí. Muy bien, genial. Pues bueno, hasta aquí la entrevista. Pues nada, vale. Es que ricasco. Muchas gracias. Yeah. Bueno, seguimos en Tofuria. Si nos estás escuchando en el 104.9, hoy domingo 16 de septiembre a las 8 de la tarde, o bien en reposición los lunes a las 4 de la tarde. Bueno, es el día que normalmente hacemos el programa, en realidad, pero cada 15 días, o los viernes de 2 o 3, no me acuerdo, de la mañana a la siguiente hora. O en radiomala.org, o en la frecuencia modulada de 104.9, o en el podcast de iVox Tofuria. Espero que os hayan gustado las entrevistas del Encuentro Marica, que era el programa, si os habéis incorporado ahora, que estábamos realizando ahora mismo. Y ya para ir acabando, pues bueno, unas convocatorias que nos han llegado al correo, que conocemos, que queremos compartir en los próximos, bueno, más bien semanas que meses. Nos ha llegado al correo la convocatoria del Incendiarias Fest, que se organiza en el CSOA El Retal de Murcia los días 26 y 27 de octubre. Paso a leer un poco de qué va. Incendiarias Fest son unas jornadas de dos días intensos en los que compartiremos experiencias, arte y sororidad, pero a la vez destruiremos nuestros privilegios todos juntos con mucho amor y rabia. Podréis encontrar charlas, talleres, exposiciones de arte, puestos de artesanía y merchandising, comida vegana, mamarracheo, puncarreo, cantautoras, poesía, moda y arte por todas partes. En las charlas podéis encontrar temas como la apropiación cultural, transfeminismo, autogestión, activismo, gordofobia, racismo, deconstrucción, bifobia, lesbofobia, decolonialidad, etc. También habrá exposiciones de ilustración, fotografía y arte en general de artistas de la zona. Y por último, abriremos un espacio para que les compas puedan poner un puesto con su mercha y sus creaciones. Nuestro objetivo, dar visibilidad a la otredad, generar impacto y crear conciencia social desde el arte, la comunicación, la moda y la poesía. Abordamos lo trans, la decolonialidad, el antiespecismo y lo gordo. Otro de nuestros objetivos es crear espacios para dejar de lamentarnos de que no se nos incluya en espacios dirigidos por el feminismo hegemónico y, por otra parte, en los que son totalmente masculinizados. ¿Para quiénes las hacemos? Este proyecto va dirigido a todas aquellas personas disidentes del heteropatriarcado y del feminismo hegemónico, a aquellas a las que nos excluyen en todos los ámbitos y también a aquellas que quieran ver un poquito de nuestra realidad. Así que, bueno, podéis encontrar pues un poco en internet buscando Incendiarias Fest. Por otra parte, nos ha llegado también la convocatoria de este año. Se va a hacer otra vez la manifestación antiespecista a nivel estatal en Madrid el 13 de noviembre a las 17 horas en Plaza de España, reitero, en Madrid. Es una manifestación antiespecista que se lleva realizando desde 2015 y que este año pues va a hacer su tercer aniversario. Y bueno, os combinamos a acudir también si estáis por Madrid o por si vais a adrede allí. Saldrán autobuses desde el País Valenciano, imagino, como el año pasado. Así que estad atentos, iremos informando un poco según se vaya aproximando la convocatoria. A nivel de convocatorias más cercanas, pues reitero el concierto que hay mañana en Lorta de Ruido, que he citado al inicio del programa, con algunos grupos que vienen de fuera. El concierto de No Días el Dilluns o Días el Capitalismo. Y hay un par de mostras, de FIA y de mostra del libro anarquista en las próximas semanas, antes del siguiente programa de Tofuria, que tenemos que comentar porque están bastante bien. La primera, aunque es ya tener que ir adrede hasta las islas, concretamente hasta Palma de Mallorca, la sexta FIA del libro anarquista de Mallorca, que este año cuenta con muchísimos eventos, muchísimas charlas y muchísimas actuaciones realizadas por parte de gente ajena al cis-heterosistema. Pues presentaciones pues de libros, actuaciones, cuentacuentos trans, conciertos, aparte de otros temas también interesantes como el independentismo, la no violencia o el antidesarrollismo. Y un poco más cerca de Valencia, en el País Valenciano, tenemos la séptima mostra del libro anarquista de Castelló. La mostra de la Fira de Palma, que no lo he dicho, es este fin de semana. Empieza el viernes 21 y acaba el domingo 23 en Palma, reitero, en la Plaza de Sesveles. El jueves 27 de septiembre empieza la mostra del libro anarquista de Castelló. Y hay actividades hasta el domingo 30, de sábado a domingo podéis tener los puestos de distris y editoriales políticas. Y bueno, hay charlas muy guapas también, el libro de Ladronas Victorianas, el libro del Cor de la Bestia, que ya se presentó en la última mostra aquí en Valencia, Manifiesto Personal contra el Sistema de Martínez Reguera, aparte de conciertos, recitales poéticos y algún concierto también bastante guapo. Y bueno, aquí dejamos el programa de hoy. Espero que os haya gustado, espero que asistáis a alguna de las próximas convocatorias y escuchéis esto, que van a estar muy guapas. Y para terminar, os dejamos con Sudor Marica, compañero de piquete, a propuesta de Yao, que está aquí presente, dándonos apoyo al programa mientras cotilleo un poco los discos que hay por el estudio de la radio. Y para terminar el veranito, entre obras y nuevas reformas de la zona cero, del Cabañal y policía por todas partes vigilándolas, vamos a dejaros un temita para que bailéis antes de volver al sombrío otoño y a todo el ciclo de represión y de política que podremos ver en los próximos meses. Una sorpresita que ahí os dejamos, simplemente decir que el álbum original al que pertenece la canción está en el estudio de Radio Malva y podéis venir a Radio Malva a rendirle culto y a adorarlo si queréis. Así que, dicho lo dicho, bueno, nos vemos en el próximo Motofuria. Adeu. En la marcha, ¿sabes? Tirabas facha como macho burgués. Todas las pibas te cañaban la jeta. Yo no saqué la vista de tu bragueta. Te pregunté si te pintaba fumar. Vos me dijiste que tenías un tinto. Corté la caja con los dientes nomás. Después del cuarto ya era todo distinto. Estrella, pero la botella acabó con... tu estrella. Pero la botella acabó con tu poder. Stop me, bruja.